Dale cumbia que nos fuimos. Ay. Esto es la Tecla M, Tobias Medrano, Matías Rapén, Made in Florencio Varela. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Te mandamos cumbia, perro. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Para, vamos todos. Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará, que solo te hizo llorar, pero tú lo amas. Hasta ahí nomás, perro. Le mandamos cumbia.